lindo estar, pero para demostrarnos que tenemos que seguir luchando con estrategias cada vez más fuertes, porque cada vez debemos más, cada vez tenemos más deuda externa, cada vez hay más pobres y cada vez tenemos más muerte y persecuciones en el mundo. Quiere decir que nosotros tenemos los pueblos, tenemos que seguir luchando para que por fin podamos vivir todos con dignidad en todos los países del mundo y que la gente no sea perseguida por luchar y por buscar sus ideales. Así que por eso estar acá es bueno y después cumplir cuando hacen documentos y que estos 20 años que no avanzamos en la felicidad de los pueblos, tenemos que buscar la manera de que no pasen 20 años más para que tengamos que tener logros.